estoy sintiendo todos estos días negros. Ahí viene la soledad saludándome de nuevo. Han pasado varios días, la verdad, no llevo cuenta. Prefiero no llevarla, pues regresa mi tristeza. Veo el color azul en cada sentimiento y dentro de mi mente llevo tu recuerdo. Te estaré mintiendo si digo que no te extraño. Escúchame, lo que digo no es en vano. Y no, no puedo volver atrás. Lo que hice, hecho está. Lo que dije, dicho está. No, tú ya estás con alguien más. Alguien que te hizo vibrar. Alguien que te hizo soñar. Pues estoy hecho pedazos y eso no le digo a nadie. Me resulta muy difícil al verte pasar y al saber que con tu mano nunca yo podré estar. Sin embargo, sigo aquí y eso no me va a frenar. Con este sentimiento mil canciones te voy a cantar. Te estaré mintiendo si digo que no te extraño. Escúchame.